Los hombres necesitan hablar. Su alma henchida de preocupaciones, molestias o alegrías aspira a expresarse. Las palabras son el vehículo del alma y permiten que los hombres se comuniquen entre sí. Controversia. El programa pionero en el debate nacional. Controversia. A través de la Primera de Chile, la Radio de la Frontera y del sonido de la cuarta generación, la Araucana, la frecuencia modulada del sur, los líderes de opinión de la región de la Araucanía orientan y dialogan sobre situaciones y problemas que preocupan a los chilenos. Controversia. Un programa regional, chileno y popular, al servicio de toda la verdad. Amigos y amigas de Radios Araucana y Frontera, como cada domingo nos reunimos acá en Controversia. Hoy domingo 2 de agosto del año 2009 comenzamos entonces este programa, por supuesto a través de Radios Araucana y Frontera, junto a nuestros panelistas que todos los domingos nos acompañan. Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. Está con nosotros también Mario Jorquera, dirigente de la UDI, y finalmente el diputado Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Los temas para esta oportunidad, los temas que vamos a estar conversando, analizando en este programa, será en primer lugar el conflicto indígena. Luego de los últimos hechos de violencia que se han registrado en la región de la Araucanía, toma de predios y otros incidentes, y en el marco del proceso de recuperación de tierras que han llevado a cabo diversas comunidades mapuches y ante la negativa por parte del gobierno, quienes no los recibieron hace un par de semanas en La Moneda. El conflicto mapuche se ha ido agudizando considerablemente producto de estos últimos incidentes. Las comunidades señalan que el Estado no ha generado las condiciones necesarias que los ayuden a salir de su marginalidad y otros asuntos. A raíz de esto, es necesario analizar los principales puntos de este conflicto, lo que ellos reclaman y lo que el Estado les puede entregar. ¿Es justificable? ¿Es válido querer recuperar tierras? ¿Cuál debe ser el rol del Estado? Estas son algunas de las preguntas que vamos a estar respondiendo durante este programa. En segundo lugar, para adelantarles un poco el segundo tema que vamos a estar conversando, en el ámbito político, a 4 meses y medio de la elección presidencial, la campaña se ha tornado conflictiva con los 3 principales candidatos enfrascados en ácidas disputas. El abanderado, por ejemplo, de la derecha, Sebastián Piñera, es objeto de un severo cuestionamiento por eludir a la justicia hace 27 años, cuando ejercía como gerente de un banco intervenido por maniobras ilegales. Piñera ha rechazado los cargos, pero la ex ministra de Justicia de 1982, Mónica Madariaga, reconoció en declaraciones haber ejercido presión sobre un juez para no juzgar al empresario, y el propio ex juez reveló haber sido presionado. Los detractores de Piñera afirman que el empresario en esos tiempos empezó a gastar su fortuna, que se calcula supera los $2,000 millones. Es uno de los dueños de la aerolínea LAN y de un canal de televisión, entre otras empresas. A su vez, Piñera ha fustigado a Frei por haber indultado, por ejemplo, cuando fue presidente, a un narcotraficante. En uso de sus facultades presidenciales, Frei indultó en 1994 al narcotraficante cuando cumplía 5 años de su condena, 10 años, por contrabando de 500 kilos de cocaína. Estos son los 2 temas que vamos a estar compartiendo junto a usted y junto a nuestros panelistas. Antes de comenzar y de ir a lleno con nuestro programa, quiero darle el espacio a nuestros panelistas para que quieran mandar saludos, algún saludo de cumpleaños. Le damos entonces la palabra a Eduardo Díaz Herrera. Envío un saludo cariñoso a Vicente Caniumil, quien estuvo de cumpleaños el miércoles recién pasado. Ayer lo... Y además Marta Huichaleo es del miércoles pasado. Ayer estuvo de cumpleaños mi amigo Alfredo Pichún de Weffel. Y hoy está de cumpleaños Óscar Guayquimir, Nolga Curifuta de Quifo y Arnoldo Caniucura de Puyehue. Un abrazo a todos ellos y que sean muy felices. Y mañana lunes está de cumpleaños Jessica Garrido en Munebajo. Saludo a Jessica y a toda la familia. Nibaldo Fernández en Pailacoyán y Rosa Amelia Curiwinca de Huente Grande y Luz Valentina Huaracán. Un abrazo también para todos ellos y un saludo cariñoso para la familia de Rufino Huaracán, quienes están sufriendo desde hace más de 20 días el desaparecimiento de José Rosa Saavedra en el lago Budi. Él es el yerno y estamos todos muy preocupados porque desaparece hace 20 días y no hay huella de él, no se sabe de él. Bien, quisiera enviar un saludo a las innumerables comunidades de sectores de Cunco, Teodoro Schmidt, Puerto Domínguez, Temucuicuy, que se han estado movilizando estas últimas semanas, y solidarizar también con aquellas personas que han resultado heridas y lesionadas. Hemos comenzado el mes de agosto, mes de mucha importancia para el Instituto Higiniano de Chile, que el 20 de agosto cumple un natalicio del prócer, Capitán General Don Bernardo O'Higgins Riquelme. Pero también quiero hacer algunos saludos en forma muy especial a algunas personas que nos escuchan permanentemente este programa, como el caso de Don Ervin Seguiel y Don Oscar Alarcón. Así es que les mando un cordial saludo y que sigan escuchando este programa de Controversia. Y también un saludo muy especial, que ayer día primero estuve cumpleaños, me refiero a Carlos Mendoza Carrillo, que cumple 29 años y espero que tenga muchos desafíos por delante. Esos son mis saludos en la parte inmediata. Ahí están entonces los saludos de cumpleaños, saludos en general de nuestros panelistas. Continuamos entonces con nuestra controversia y vamos a partir con Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. Dios quiera que no muera ningún otro mapuche ni ningún otro carabinero, porque no será culpa de los mapuches ni tampoco de los carabineros, ya que todo lo que está ocurriendo es culpa de un gobierno que ha sido incapaz de establecer medidas de confianza mutua con el pueblo mapuche ni con los pequeños agricultores. Es un gobierno que no ha sabido resolver en tiempo y forma las legítimas demandas que están en juego. Todos los conflictos, todas las guerras, siempre las arman los políticos, los incapaces de dar soluciones concretas a los problemas reales de la gente. Y mandan, por cierto, a los militares, en este caso a los carabineros, a encarar el conflicto, a dar la cara. Y los carabineros terminan pagando las habas que se comió el burro, porque los políticos siempre se lavan las manos y después culpan a los militares o a los carabineros de exceso de violencia. Y los muertos, ¿quién los sufre? Los sufre la familia de jóvenes, en su mayoría idealistas, que luchan por la justicia. Gracias a Dios que aún quedan jóvenes que sueñan y luchan por la justicia. Donde voy en esta región, la gente me denuncia que el día del pago los pensionados son robados. Llega gente a robarle su dinero. Son robados porque no hay resguardo policial adecuado. Los barrios de las ciudades están desguarecidos. La mejor fuerza policial, el gobierno la destina a cuidar los árboles de las grandes empresas transnacionales, o a exponer la vida de un carabinero o la de los mapuches por demandas que el gobierno debió resolver hace mucho tiempo. José Rosas Saavedra, desapareció el 13 de julio en el lago Budi y no hay un policía que lo busque, porque Carabineros ha ido abandonando la dotación en los pueblos y ciudades intermedias. Desaparece un pobre, un mapuche, a nadie le importa, no lo buscan, no se han visto helicópteros buscando al desaparecido en el lago Budi, pero por cierto que los helicópteros están encima del liceo de Ercilla para tirarles bombas desde arriba a los niños que se habían tomado el liceo de Ercilla. Entonces, esta situación no puede continuar. ¿Cuáles son las demandas insatisfechas? Me explico. Cuando terminaba el gobierno militar, teníamos una población rural de un 40%. Esa población es hoy día del 13%. Menos de la mitad, y conozco estudios oficiales que apuntan a bajarla al 6%. ¿Qué significan estas cifras dramáticas? Que nuestro campo se ha ido despoblando paulatinamente. ¿Por qué? Porque hay una política oficial de gobierno con el respaldo de parlamentarios de la Alianza y de la Concertación de exterminio de la pequeña agricultura y por ende del pueblo mapuche. Se ha impulsado una política de protección y bonificación a los árboles. Cada árbol recibe una bonificación superior al 75%. Impulsan una política de bonificar a las grandes transnacionales de la madera. Es decir, ahí se olvida el libre mercado. Se olvida el estado neutro de los Chicago Boys. Para las grandes transnacionales, el Estado existe. El Estado se pone. En otras palabras, con el dinero de los impuestos que paga la clase media empobrecida, con los impuestos que paga el pequeño agricultor, estamos bonificando y protegiendo las grandes plantaciones de eucaliptos y pinos. Aún más, sob pretexto de proteger el empleo, el Estado acaba de transferir a las grandes forestales 2.000 millones de pesos. Para los salmoneros, para las forestales y los fruteros, siempre hay Estado, siempre hay dinero. Llevamos más de un año solicitando un bono de subsistencia para pequeños agricultores y mapuche. Un bono del trigo equivalente al bono del maíz que ya se concedió en la zona central. Aún no hay respuesta. El 8 de junio nos convocamos pacíficamente en Temuco cerca de 3.000 mapuches y pequeños agricultores y marchamos pacíficamente por las calles de Temuco. No hay respuesta. Se dice que habrá un bono único para solamente 10.000 de los 18.000 asociados. El Seremi de Agricultura y el senador García Ruminó se ríen, critican la convocatoria de los pequeños agricultores y mapuche y prefieren que el Estado compre dólares baratos para volver a bonificar, a beneficiar a las grandes forestales exportadoras y a los fruteros exportadores. Constatamos a diario que en nuestra región hay una política oficial de exterminio del pequeño agricultor, de exterminio del pueblo mapuche. Se están cambiando pequeños agricultores por eucaliptos, por una plaga de eucaliptos que están sacando al mapuche de su mapu. Hemos sido invadidos por un ejército de eucaliptos que secan la mapu. No es todo. No solo los arrancan de sus tierras para meter eucaliptos, también les contaminan con pesticidas sus aguas ancestrales, su ganado, sus hortalizas, sus pulmones, y les roban las aguas ancestrales, el agua que Dios creó para todos los seres humanos, el agua que es un bien nacional de uso público, se lo están apropiando otras personas audaces e incluso consorcios internacionales. Va a llegar el día en que les quiten el sol y les quiten también el aire, el oxígeno. ¿Qué ha pasado con las tierras? ¿Qué ha pasado con el fondo de tierra? Las transformaron en un negocio corrupto a espaldas del mapuche. ¿Qué ha pasado con el programa Orígenes? Han usado de pantalla al mapuche, ya que de 1.500.000 pesos que debía corresponderle a cada una de las 32.000 familias mapuche, le estaría llegando apenas 504.000 pesos pagaderos en 4 años. Es decir, 125.000 pesos anuales dividido por 12 meses dan como 10.000 pesos al mes, menos el IVA, 8.000 pesos al mes. Y eso sería todo el beneficio del programa Orígenes. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Nombrar un comisionado, el señor Rodrigo Egaña, con un sueldo mensual de 5 millones de pesos, 60 millones de pesos en el año a costilla del mapuche, y mandar las fuerzas especiales de carabineros para enfrentar la emergencia que estamos viviendo. Ahí están entonces las palabras de Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. Recuerde que estamos en controversia y domingo 2 de agosto del presente año, analizando, por supuesto, el tema del conflicto indígena. A continuación, entonces, dejamos el espacio para Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. Bien, como es de costumbre y antes de iniciar mi intervención, un saludo cordial a los auditores de Frontera y Araucana. El primer tema, sin duda alguna, no nos puede dejar indiferentes. Es un tema complejo, es un tema que no cabe duda de que ha sido mal llevado por las autoridades, y también no cabe duda de que es un tema político. No es un problema judicial, esto no es un problema institucional. Es un problema político que hunde sus orígenes o sus raíces en la historia, comenzando quizás por allá por el año 1881, cuando se inicia el proceso de erradicación con aquellas familias que tocaron alrededor de 4 hectáreas de terreno para cada una de ellas, en comparación a las 500 o 300 hectáreas o más a que a cada colono se le distribuyeron. Por lo tanto, es una situación discriminatoria, de desigualdad, que no es reciente. Estamos apuntando a algo que no es posible solucionar solamente por la vía judicial. Hay que ser presente de que las comunidades que hoy día se están movilizando intentaron por todas las vías buscar el diálogo. Eso fue un hecho público, fue un hecho notorio. Fueron a la Intendencia Regional, quisieron hablar con los representantes de la CONADI, se trasladaron con gran esfuerzo hasta la ciudad de Santiago y no fueron recibidos por las autoridades. Se les dio un portazo en sus narices y no se abrió el espacio para el diálogo. Entonces, ante esa situación, es evidente que tras largos años de búsqueda de diálogo, las comunidades hoy en día se sientan frustradas y adopten decisiones que quizás para el resto de la sociedad resultan un tanto fuera de las vías normales o cauces normales o institucionales en los cuales se debe buscar el diálogo. Pero vuelvo a reiterar, se buscaron todas las alternativas y el gobierno no quiso escuchar. El gobierno, tal cual como lo señaló el Lonco de Trillanca, es sordo, es mudo, yo creo que también es ciego porque no quiere ver la realidad. Y es así entonces de que, si bien es cierto, puede que se hayan cometido actos que se encuentran reñidos muchas veces con la legalidad, pero están plenamente ajustados a la legitimidad de la acción que encuentra sus raíces en la historia y en los derechos ancestrales y territoriales. Lo que ocurrió posteriormente, la presencia del subsecretario del Interior, que fue denominado por los dirigentes como el representante del Ministerio de Guerra en la Araucanía, no hace sino agudizar la problemática. Los dirigentes señalaron una y mil veces, no es posible buscar el diálogo con una persona que viene a amenazar a los involucrados. Y es más, ni siquiera se entrevistó con las personas o las organizaciones involucradas en el supuesto conflicto mapuche o el mal denominado conflicto mapuche. El subsecretario ni siquiera se reunió con René Urban. Entonces, si el subsecretario viene a la región simplemente a liderar un proceso de judicialización, de militarización, quiere decir que no hay apertura para el diálogo en lo inmediato. Y Eduardo ya lo señalaba, Mario Jorquera quizás también lo manifestó en un programa de televisión durante la semana. ¿Qué fue del comisionado don Rodrigo Egaña? ¿Qué fue de esa persona que es nombrada, designada directamente por la presidenta de la República como el supuesto actor político relevante y a quien o quien debiera llevar la interlocución en estos temas? ¿Qué fue de él? ¿Qué fue de él en la región? Ausencia absoluta en estos temas. No hay la capacidad de dirigir la conversación. Y sin embargo, este personaje, tal cual como lo señalaba Eduardo, gana alrededor de 5 millones de pesos mensuales. De los 100 millones de dólares que están destinados a política indígena, el equipo del comisionado se lleva $1 millón solamente en sueldos. O sea, por eso a la gente le molesta cuando se hablan de cifras económicas que dicen hemos invertido tantos millones de dólares en el tema indígena, tanto en educación, tanto en beca, pero cuando nos damos cuenta de la realidad, quiere decir que no estamos vislumbrando quién efectivamente se están llevando los recursos. Y el problema no se ha solucionado. Lo señalábamos anecdóticamente también en otras instancias de diálogo. Si yo voy a llamar a los bomberos es porque quiero que me apaguen el incendio. Pero los bomberos no pueden venir a hablar con el vecino. Tienen que hablar con los involucrados en este tema. Es una cuestión de perogrullo, pero que no se ha hecho. No se ha buscado el diálogo. Y esto es un problema político que va a seguir mientras no se establezcan los cauces institucionales. No queremos que esto también se politice, porque también lo hemos visto, que finalmente aquellas personas que dicen involucrarse en la temática indígena finalmente adoptan posturas que más tienen que ver con las campañas presidenciales más que con el problema de fondo. Terminan defendiendo la obra de la Concertación los unos y los otros apoyando las nuevas propuestas del candidato Piñera. Esa no es la forma de buscar la solución a esta problemática, que no es reciente, sino que, lo señalé inicialmente, es una problemática que hunde sus raíces en la historia. Gracias, Richard, por esa intervención. También quiero opinar acerca de este tema Mario Jorquera, dirigente de la UDI. El tema que nos trae a colación nuevamente tiene relevancia nacional. El llamado conflicto mapuche. Nuevamente nuestra novena región está en el tapete de la televisión, de los medios escritos y los medios hablados, con toda esta situación de los problemas que está pasando el pueblo mapuche. Hace pocos días atrás me tocó participar en un programa de televisión en el ámbito regional y uno de los panelistas era el gobernador de la provincia, el gobernador de la provincia de Cautín, don Cristian Dulanqui. Ahí tuvimos nuestras pequeñas diferencias y, tal como lo dije en aquella oportunidad, lo reitero nuevamente ahora, que el problema, el llamado conflicto mapuche, es un problema que el propio los gobiernos de la Concertación lo han ido aumentando. Me explico. Resulta de que en todas estas campañas presidenciales, parlamentarias y municipales, la gente de la Concertación, específicamente los gobiernos de la Concertación, le han ofrecido muchas cosas al pueblo mapuche. Le han ofrecido tierras, le han ofrecido capacitación, le han ofrecido un sinfín de bienes materiales. Y por supuesto, como le han ofrecido mucho, no le han cumplido. Y es ahí donde se ha producido esa diferencia y es ahí donde precisamente los dirigentes con las comunidades se han alzado su voz para que los puedan escuchar. Y es así, como tú señalabas, Richard, hubieron algunas personas de estas comunidades que se dicen radicalizadas, que tuvieron alguna intención de comunicarse con la primera autoridad de la región. Tuvieron, digo, porque no lo recibieron. De la misma manera pasó con la misma gente que viajó a La Moneda y tampoco fueron recibidos. Y ellos manifestaron públicamente de que iban a ser escuchados de alguna u otra manera. Y hoy día, con grande fanfarria, el gobierno sale a señalar de que son ellos los que están entregando mucha ayuda. El gobernador de la provincia de Cautín el otro día lo decía, que han entregado muchas tierras, han entregado muchos bienes materiales, pero lamentablemente parece que han sido insuficientes, porque nosotros sabemos que estas son promesas incumplidas. Ahora, todos estos ofrecimientos que se han ido realizando, principalmente en las épocas de campaña, en la época de campaña y no se han cumplido, es por eso que los dirigentes de las comunidades que hoy día están en este conflicto permanente, no solamente con las autoridades del gobierno, sino que con toda la ciudadanía, ellos están señalando de que no han sido escuchados y no han cumplido lo que se les han ofrecido. Nosotros sabemos que sobre el 90% de las comunidades de la novena región son gente pacífica, gente trabajadora, que quiere salir adelante, que quiere educar a sus hijos y quiere tener un pasar mejor. Y algunas comunidades, tal como lo estábamos señalando aquí, han sido un poco más radicalizadas porque no les han cumplido. Y por otro lado, vemos que hay una dualidad de las autoridades de gobierno porque por una parte aparece la vocero, la ministra Tobá, junto con el subsecretario del Interior, señalando de que no se va a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y por la otra, en forma inmediata, los desautoriza el propio ministro del Interior al señalar de que sí se va a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado e incluso le da una orden al gobernador de la provincia para presentar una querella. Es decir, se ve una descoordinación entre las propias autoridades de gobierno. ¿Y para qué decir más? Viene este subsecretario cuando él es encargado del orden, de la seguridad, de la tranquilidad de todos los chilenos, y no viene el famoso comisionado de los pueblos indígenas, don Rodrigo Egaña, que tal como lo hemos mencionado, gana una buena cantidad de recursos en forma directa para su bolsillo, pero eso no es el tema en cuestión. Si el tema es que, y yo se lo señalaba al gobernador en aquella oportunidad, en este foro que tuvimos, que él no está en la región, no vive en la región, no conoce los problemas de los pueblos indígenas, de los pueblos mapuches, y desde el escritorio de Santiago, nada más que tiene una visión distinta. Ahora, el propio gobernador me señalaba que no, que este caballero tenía otros compromisos y esos compromisos significaban asesoría de nivel gubernamental y por eso no podía estar acá. Ustedes se dan cuenta, señores auditores, una persona que gana casi 5 millones de pesos ni siquiera está cumpliendo el rol para el cual fue designado. Por eso que hay problemas, por eso que hay dificultades. Ahora, yo creo que los propios dirigentes, los partidos políticos, como el caso del PPD, que le piden la renuncia a la intendenta, a Nora Barriento, porque están desesperados y no hay una política clara, no hay una política de Estado clara para poder darle una solución a estos pueblos indígenas. Yo conversaba hace algún tiempo atrás con Aucán Wilcamán y él señalaba que eran tres puntos básicos los que ellos necesitaban: la recuperación de las tierras, una identidad cultural y la autodeterminación de los pueblos. Ahora, yo lo conozco a este dirigente de un sector del pueblo mapuche y le preguntaba yo si la recuperación de las tierras iba a pasar por entregar todas las tierras, desde el Biobío al Toltén. No, me dijo, eso se podía conversar, eso se podía buscar un arreglo. ¿Se dan cuenta ustedes, señores auditores, que tendrían que devolverle toda la tierra desde el límite del río Biobío hasta el río Toltén? O sea, no existiría ninguna comunidad, no existirían ciudades. Entonces, eso es una utopía y por supuesto que eso no va a ser posible y no va a ser efectivo. Pero lo importante en este problema es que necesariamente hay que buscar una solución, hay que buscar una mesa de diálogo, hay que buscar un entendimiento, puesto que en caso contrario, esto va a seguir creciendo. Y venga quien venga en el gobierno, que esperamos que sea Sebastián Piñera y que ese día 14 de diciembre, después de las elecciones del día anterior, del día 13, podamos recibir con nuevos aires y ustedes, los que me están escuchando, van a poder concordar conmigo que hay que buscar una alternativa y hay que buscar una alternativa distinta. Y por eso yo creo que podemos entregar algunas alternativas y algunas soluciones, pero quizás no van a ser inmediatas, sino que con el paso del tiempo, porque decía, venga quien venga, igual van a existir los problemas porque los problemas ya están creados. Y ha sido culpa, como decía, de estos gobiernos de la Concertación. Ahí están entonces las palabras de Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Recuerde que estamos en controversia hoy domingo 2 de agosto del presente año. Continuamos entonces con nuestra controversia, dejándole la palabra al diputado Eduardo Díaz del Río y candidato a senador por Araucanía Sur. Bueno, saludar con mucho gusto antes que todo a los panelistas, a los amigos y a los auditores de la radio, a quienes nos han escuchado, amigos como don Pedro, que estuve en el día de ayer en Villarrica, la señora Francisca en Teodoro Schmidt, y mucha gente que nos ha estado diciendo que se está entreteniendo mucho con el programa y que le sirve para su reflexión política, para poder hacerse una idea de los temas y darle una aplicación regional. La verdad es que no ha sido una buena semana, pero es una semana en el contexto de problemas que vienen hace harto tiempo, de falta de paz social en la región de la Araucanía, Y principalmente yo diría que los responsables están en el gobierno. No han sabido hacer las cosas, lo han hecho pésimo. Y lo único que terminan haciendo es echándole bencina al fuego de una situación que cada día se hace más complicada. Vimos hace un par de semanas un grupo de mapuche que en forma pacífica se movilizó para poder ir a dialogar a La Moneda y plantear sus temas y sus necesidades, y no fueron recibidos con una tremenda prepotencia, los dejaron ahí en la puerta, ni siquiera se les recibió su carta. Y luego vemos que ocurren estas situaciones como las que se han visto en estos últimos días de algunos encapuchados, en donde el gobierno lo primero que hace en forma muy imprudente es catalogarlos como comunidades, encapuchados de comunidades, o sea, suponiendo por de pronto que se trata de personas mapuche. Y la verdad es que aquí uno no puede descartar que los encapuchados sean de cualquier origen, porque en definitiva pueden estar trabajando para cualquier interés que quiera hacerle daño a la paz social de la región. Esta es una región donde la gran mayoría de las personas somos gente pacífica y de trabajo, que queremos principalmente poder producir la tierra. Tenemos una población rural con chilenos de origen mapuche, de origen español, de origen italiano, chilenos de origen suizo, chilenos de origen alemán, y de distintos orígenes, que lo que hemos querido durante mucho tiempo es poder vivir en paz y poder vivir con justicia social también, en donde el esfuerzo del trabajo en la tierra, en la Mapu, sea retribuido. Cuando terminaba el gobierno militar, se señalaba aquí, la población rural era de un 40%. Hoy esa población es de un 13%, es menos de la mitad de lo que había entonces, y hay gente que dice que esto tiene que llegar a un 6%. Entonces, ¿qué significa esto? De a poco nuestros campos, y esto lo hemos repetido insistentemente, se han ido despoblando, hemos ido cambiando agricultores, cambiando campesinos por árboles, y por árboles que dañan la tierra a través de la flor del pino o que secan las aguas. Y eso se ha ido provocando porque hay una política oficial de estos mismos señores que después mandan fuerzas especiales a último minuto como si eso fuera a resolver este tema, y que ha contado con el respaldo de algunos notables parlamentarios de la Alianza, en donde lo que han hecho es exterminar la pequeña agricultura y por ende también al pueblo mapuche. El gobierno, y con el apoyo de estos parlamentarios, ha impulsado una política de protección y bonificación de los árboles. Cada árbol, cada eucaliptus, cada pino que se planta, recibe una bonificación superior al 75%. O sea, se le devuelve con plata los impuestos a esa persona el 75% de su plantación. Y se impulsa con eso una política de subsidiar, de darle un bono a las grandes transnacionales de la madera. O sea, al final el libre mercado para los eucaliptos y para los pinos de los grandes transnacionales no funciona. Y el Estado deja de ser neutro ahí, como dicen los Chicago Boys. Pero cuando se trata de ocupar esto con los impuestos, todos los chilenos tomar esa decisión de empujar el crecimiento de los árboles, pero no el de la agricultura, lo que estamos provocando artificialmente es que haya cada vez más árboles y que esto vaya empujando a los campesinos y a los agricultores de sus campos, los vaya dejando sin tierra, también a las comunidades mapuches, y eso vaya aumentando la presión social. O sea, aún más con el pretexto de proteger el empleo, con esa excusa, lo que se ha hecho es que la clase media empobrecida tiene que estar transfiriéndole de sus impuestos recientemente a las grandes forestales 2.000 millones de pesos, para ello y también un poco para la salmonera y los fruteros de la zona central. Entonces, quienes miramos el país, quienes miramos Chile, quienes miramos la región desde acá, con los ojos del agricultor, del pequeño agricultor, con los ojos del mapuche, con los ojos de nuestra pobre región de la Araucanía, no, nos llama la atención que después de este proceso, que ha sido incentivado por el Estado. Y además, lo peor de todo es que lo poco y nada que debiera llegarle por programas públicos a través de la CONADI y del Orígenes se lo roban al mapuche, los grandes operadores políticos de algunos caudillos políticos de esta región. Llega al final del ciclo y la mejor solución que encuentran cuando las poblaciones de Temuco, de Padre Las Casas, de Villarrica, de Imperial y de toda la región se encuentran sin carabineros muchas veces por y con un aumento de los delitos, es ocupar también a los carabineros que cuestan más caro a todos los chilenos, que son las fuerzas especiales, que tienen un entrenamiento especial y que reciben órdenes. Por cierto, ellos no eligen a dónde ir, los envían a estos lugares de conflicto a generar, en vez de lo que debería hacer el gobierno, que es terminar con la corrupción y generar el diálogo, los envían a poder apagar, digamos, esta caldera social con bencina, provocando una explosión de la que no se hacen cargo subsecretarios como el que vino a visitarnos por 5 minutos esta semana después, ni el ministro del Interior. Nos hacemos cargo los que vivimos en esta región y no queremos que esto siga aumentando. Y para eso se requiere diálogo y para eso se requieren soluciones distintas, no más subsidio a las grandes forestales transnacionales y a los árboles, sino que subsidio y bono para el trigo, bono para el pequeño agricultor mapuche, para el pequeño agricultor de origen español, también para el pequeño agricultor de origen italiano, alemán, lo que sea, pero que vive en esta región y está con su sudor tratando de producir la tierra. Ese es básicamente el verdadero conflicto del que se denomina acá. Y a mí me llama la atención de que algunos diarios, curiosamente diarios de propiedad de las mismas grandes forestales, se han preocupado permanentemente de agrandar este conflicto, ponerle más color. O sea, le ponen le ponen la palabra terrorismo y al lado de terrorismo dice encapuchados terroristas mapuches. Entonces, eso es inaceptable. ¿Cómo de partida no se le puede estar diciendo a todo un pueblo, al pueblo mapuche y a toda una región, que es una región de terroristas? Si estamos hablando de encapuchados, que pueden ser de cualquier origen, si están encapuchados, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que quieren provocar? ¿Un clima de riesgo? ¿Un clima de que nuestra región sea cada vez menos, digamos, genere susto a los inversionistas? Igual como a los países se les mide el índice de riesgo país, a las regiones se les mide el índice de riesgo región. Y con esta cobertura desproporcionada, malintencionada, en que se le está atribuyendo a toda una etnia, a toda una región, un estado casi que de guerra, lo que están provocando es que baje el valor de la tierra, de la agricultura. Se sigue al mismo tiempo subsidiando los árboles de las grandes transnacionales, que son dueñas de algunos medios de comunicación también. Y al mismo tiempo suben los fertilizantes, que son de propiedad, curiosamente, de algunas de estas grandes empresas forestales, y bajan los precios de los productos agrícolas. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Quién se beneficia? Los agricultores tienen que venderle sus tierras a las grandes forestales, que tienen los tremendos letreros que dicen compro tierra, y al final los beneficiados de todo este conflicto no son los que viven y producen acá. Son estas grandes transnacionales que están comprando sus tierras a precio de huevo, porque se encargan de bajarle el precio generando esta situación. Es tremendamente dramática y los que somos de la Araucanía tenemos que entender que tenemos que estar muy alerta, porque incluso nos mandan candidatos de afuera con tremendas millonadas de plata, con carteles gigantes para tratar de proteger estos intereses, porque nos estamos dando cuenta que nos están usando para pelear entre nosotros, para quedarse ellos con la riqueza de esta región. Ahí están entonces las palabras del diputado Eduardo Díaz del Río y candidato a senador por Araucanía Sur. Vamos a continuar con nuestro programa Controversia hoy domingo 2 de agosto a través, por supuesto, de Radios Araucana y Frontera. Para redondear un poco, ¿alguien quiere opinar algo acerca de este tema? Don Edmundo Pérez Yoma, por quien en lo personal tengo afecto, señalaba y con razón que la violencia no es el camino. Cierto, ministro, pero yo le pregunto con todo respeto, ¿cuál es el camino entonces? Se lo pregunto porque es obligación del gobierno indicarnos el camino con soluciones concretas para salvar a nuestra pequeña agricultura y devolverle dignidad a nuestro pueblo mapuche, devolverle lo que le han arrebatado y entregarle tranquilidad a la gente del campo. Ministro, si no hacemos a tiempo los grandes cambios, si no se hace lo que señalaba acá Richard Caifal, de darle respuesta a las demandas legítimas del pueblo mapuche, no se requiere ser brujo para pronosticar una tremenda explosión social. Si no hacemos los grandes cambios que estamos reclamando, esto es, desde mi punto de vista, de devolverle al pequeño agricultor, al mapuche, sus aguas ancestrales, si no establecemos con urgencia la protección y bonificación permanente del pequeño agricultor y del pueblo mapuche, al igual como se hace con las forestales, si no agilizamos el fondo de tierras y se resuelven con prontitud y sin más corruptelas las legítimas demandas de tierra, y si no hacemos llegar directamente al pobre el dinero que el Estado invierte mensualmente en cada pobre, en la clase media, en el pequeño agricultor, en el mapuche, en vez de que se siga perdiendo en el camino, ¿qué duda cabe? Yo le pregunto a Richard Caifal, ¿qué duda cabe que vendrá una explosión social? No es con fuerzas especiales, no. No es tapando la boca del volcán con la mano, la forma de hacer bien las cosas. Eduardo, quisiera comentar una situación que me parece que es grave. La descoordinación que se produce al momento de enfrentar coyunturalmente esta situación. Tuvimos la opinión de Carolina Toá, tuvimos la opinión del subsecretario, y para desmentir todo lo anterior aparece el ministro Edmundo Pérez Lloma. Aquí hay una descoordinación, pero brutal. Un manejo comunicacional que es sin precedentes para este tema. O sea, hay desconocimiento e ignorancia absoluta. Y en segundo término, el diálogo fue planteado también en diversas instancias por los dirigentes. Y finalmente, en medio del conflicto, también se hace una propuesta en términos de señalar, si el gobierno no nos escucha, entonces conversemos con los empresarios. Y se le hace el planteamiento o el emplazamiento al empresariado. Lo que no corresponde a esta situación es lo que han planteado algunos sectores radicalizados, pero también del mundo, no sé si agrícola, yo no quiero decir que los agricultores, porque me parece que lo que señaló un loco la semana, eso de hacer explotar a dirigentes indígenas mediante cinturones de dinamita, eso es una cuestión desquiciada, que lo único que merece es el repudio absoluto y merece que también las autoridades dejen el doble estándar. Eso es una amenaza terrorista. Eso es una situación que es calificable desde el punto de vista legal como asociación ilícita terrorista. Sin embargo, el gobierno ha desestimado, no quiere investigar y no quiere presentar las querellas, pero sí las presenta en contra de alumnos que fueron desalojados del Liceo de Ercilla, sí las presenta con los comuneros y sí las presenta contra toda otra persona que hoy día esté legítimamente haciendo valer sus derechos. Continuamos entonces con Controversia, hoy domingo 2 de agosto a través de Radios Araucana y Frontera. Vamos a proseguir con nuestro segundo tema, en nuestra segunda parte de Controversia. Como les contaba en un principio acerca de la política, a 4 meses y medio de la elección presidencial, la campaña se ha tornado conflictiva con los tres principales candidatos enfrascados en ácidas disputas. Dichos entre ellos, por ejemplo, el abanderado Sebastián Piñera es objeto de severos cuestionamientos. También Frei ha sido cuestionado por Sebastián Piñera. Vamos a estar analizando este asunto y vamos a comenzar entonces con Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. La campaña presidencial yo la considero muy turbia y no va a dejar un buen recuerdo para Chile. Por ello es que suelo decir cuando recorro los campos, las comunidades, que no es tan importante el cambio de jinete como reflexionar en el cambio del caballo, en el cambio del modelo económico. Porque lo que está manco aquí es el modelo económico. Esta campaña presidencial va teniendo dos características muy negativas. La primera es que es profundamente antidemocrática. Vemos que los grandes grupos económicos, los medios de los grandes grupos económicos, hacen encuestas, por supuesto, manipuladas, con las cuales se pretende suplantar la soberanía popular. Yo suelo decir que Jorge Alessandri, don Jorge Alessandri, don Eduardo Frei Montalva, mi suegro don Radomiro Tomich, Salvador Allende, no hubiesen sido jamás candidatos presidenciales si se les hubiera aplicado este sistema de las encuestas de los grandes medios, de los grandes grupos. Porque no eran personas que eran candidatos presidenciales para aparecer sonrientes, no eran faranduleros. Segundo, las candidaturas hasta el día de hoy rehúyen tratar los temas que le interesan a la gente, los grandes temas, los grandes cambios que anhelan la gente. No hablan del agua, no hablan de la privatización de las aguas, no hablan de la usurpación de las aguas, no hablan de proteger y bonificar al agricultor, que está arruinado, al pequeño agricultor. No dicen nada de los dineros que el Estado invierte mensualmente en cada pobre, en cada miembro de la clase media empobrecida, en cada pequeño agricultor, en cada mapuche. 440 mil pesos mensuales invierte el Estado en cada pobre. Y ese dinero no le llega ni en salud, ni en educación, ni a través del INDAP. Se pierde en el camino. ¿Qué dicen de eso los candidatos presidenciales? Rehuyen los grandes temas, rehuyen hablar de los cambios y se tiran barro mutuamente. Hemos visto una campaña deplorable en que hacen recuerdos de hace años, de que uno fue procesado, de que el otro indultó traficantes de droga. Entonces, ese nivel de campaña a mí no me gusta. Y quiero insistir en que la gente medite en los programas, que la gente medite su voto, en qué están, le están planteando realmente, porque a fines de año se les juega el destino de 4 años más a ellos y a nuestro país. Ahí están entonces las palabras de Eduardo Díaz Herrera, fundador del Partido del Sur y candidato a diputado por el Distrito 51 Costa. Recuerde que estamos en controversia el domingo 2 de agosto del presente año, por supuesto, a través de radios Araucana y Frontera. Continuamos con nuestro programa dándole la palabra a Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. Como lo señalabas, como lo señalan los panelistas, que indulto a narcotraficantes, qué mal manejo o procesamiento en épocas pasadas, qué rostro televisivo. Eso es lo que ha venido presentándose en la semana. Y permítanme decirlo, panelistas, ese es o es así, o el debate más rasca, mediocre y falto de contenido que hemos presenciado en los últimos años. Yo recuerdo cuando estábamos en campaña presidencial, cuando Michelle Bachelet estaba en campaña presidencial, existía un tema que era importante para la sociedad, que era el tema de género y que era un tema que nunca había sido tocado o que nunca se había presentado a la ciudadanía como era la primera mujer presidenta. Había algo de contenido. Con Ricardo Lagos había sido la de un estadista postergado. Pero hoy día, un debate que se funda en las descalificaciones mutuas no puede ser sino calificado de mediocre y falto de contenido. Ese estilo ya fue implementado en los Estados Unidos. Allí ganaba o salía presidente el menos malo, el que lograba descalificar mayormente a su adversario. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a tener el presidente menos malo. No vamos a tener al presidente con más propuestas, con más ideas de futuro, sino vamos a tener a un presidente que ha logrado descalificar con mayor trascendencia al otro. Y eso la ciudadanía no se lo puede permitir. Hay una frase que señala, el pueblo tiene los líderes que se merece. Pero si apuntamos o hacemos crítica de esa frase, yo creo que el futuro se nos viene muy negro. Porque la situación que estamos viviendo actualmente no puede ser otra que esa calificación de mediocre. O sea, no hay liderazgo hoy día que esté poniendo temas importantes sobre la mesa para ser discutido. Por eso la farándula se ha tomado el escenario político. Por eso hoy en día los políticos prefieren ir a esas instancias a conversar, porque a la ciudadanía no le interesa lo que los políticos estén conversando, porque es falto de contenido, falto de idea, falto de magia, falto de corazón, de ideología. Es un diálogo carente de sentido con perspectiva de futuro. Si se está discutiendo si Karen Doggenbauer tiene o no tiene que estar en la televisión. Se está discutiendo, no sé si Marco Enrique subió o no subió la encuesta. Si Camiroaga va a ir o no en representación de un candidato. Claro, o sea, ese es el nivel de discusión. Y por otro lado, los políticos como Gabriel Valdés, que ya le están dando la extrema unción a la Concertación y que los radicales ya se están escapando con candidato propio. Pero ¿cuál es el proyecto país que tenemos hoy día? Que un candidato haya puesto un proyecto país y con el cual nosotros nos encantemos. Y digo nosotros abarcando la sociedad en su conjunto, los jóvenes, los adultos mayores, la clase media. No hay ningún proyecto político, o si lo hay, el escenario o las luces han apuntado a la farándula. Y eso es preocupante, porque han nacido proyectos de ley a la luz de la crítica, como ocurrió con el tema de Eduardo Frei y el tema de los indultos, de la píldora el día después. Simplemente todas son cuestiones coyunturales, pero proyecto país no vemos. Y si los candidatos hoy día lo tienen, creo que no han sabido ponerlo sobre la mesa para que nosotros nos encantemos y realmente nos ilusionemos con una sociedad que sea inclusiva, no excluyente como hoy día tenemos en la región. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, y con esto termino mi opinión, ha sido el debate presidencial, la campaña electoral más mediocre, rasca y sin sentido. Ahí estaba entonces la opinión de Richard Caifal, abogado de asuntos indígenas. También quiere opinar acerca de este tema Mario Jorquera, dirigente de la UDI. Ha comenzado la carrera presidencial y ha comenzado unos ataques muy violentos, algunos embates de la gente de la Concertación sobre el candidato de la Coalición por el Cambio, de Sebastián Piñera. Y yo creo que es una preocupación y es la desesperación que está sufriendo el gobierno de la Concertación y el candidato oficialista. El candidato oficialista, el candidato Frei, no ha aprendido y no aprendió. Apareció otro candidato, apareció Marco Enríquez Ominami y, bueno, le ha quitado un buen empuje, un buen desarrollo a la campaña, a esta campaña que tenía el candidato oficialista, y por eso es la preocupación, y tratan de buscar en el adversario político cualquier dificultad, cualquier problema que haya podido tener. Y es por eso que han atacado a Sebastián Piñera con un problema que él estuvo atravesando hace 27 años atrás con el Banco de Talca. Ahora, si nosotros analizamos concienzudamente este problema, bueno, el propio senador Frei, cuando fue presidente, nombró de ministro de Salud al presidente del Banco de Talca, vale decir, al señor Mazar, que era presidente del directorio y posteriormente fue presidente del Banco Central. Entonces, por un lado, desconoce toda esa situación y por otro lado, inmediatamente ataca. Es decir, hay un doble estándar, hay un doble juego y que hay las cosas hay que decirlas tal como son. Es por eso que esa preocupación viene cada día en aumento. Hoy día la preocupación ha comenzado cuando el Partido Radical ha manifestado que quiere levantar listas propias. Ha manifestado que quieren llevar candidatos a diputados en forma independiente. Y eso le significaría ya una capacidad casi cero de operación para el candidato de la Concertación. Digo esto porque el apoyo que tiene cada día es menor, a pesar de que algunas encuestas indican que la presidenta Bachelet tiene un gran apoyo popular porque se ha transformado nuestra presidenta en entregadora de cosas. Hoy día, hace poco minutos atrás, algunos días atrás más bien dicho, ha hecho el anuncio de la entrega de este bono por cada carga familiar. Entonces, cree que comprando la conciencia los chilenos van a poder seguir con la continuidad de la Concertación. Yo espero que todas las personas que nos están escuchando y puedan tener una visión clara de que no se compran los votos como podían hacerse en los siglos pasados, sino que ahora la gente tiene posibilidad de buscar, de entender y que el día 13 de diciembre pueda tener una proyección distinta a la que tenemos hoy día. Pero recordemos que el propio expresidente Elwin le ha dado el apoyo a Sebastián Piñera cuando ha señalado que él estuvo procesado, estuvo sometido a proceso, pero en definitiva nuestro órgano máximo, que es la Corte Suprema, por 5-0 determinó que queda absuelto. Entonces, empezamos a sacar algunos trapitos al sol que, cuidado, porque la Concertación tiene muchos trapitos que se le puede sacar en forma, en forma inmediata. El trapito que podemos señalar, el caso del famoso Transantiago, los 1.200 millones de dólares que se botaron en ferrocarriles, los sobresueldos, registro civil y un sinfín de otras tapas que se han destapado de mucha soya. Entonces, yo creo que la campaña hay que hacerla con altura de mira. Hay que buscar y hay que proyectar para una ayuda de toda la ciudadanía, de toda la comunidad. Y así lo está haciendo la Coalición por el Cambio. Hace pocos días atrás, cuando estuvo Sebastián Piñera aquí en Temuco, hubieron comisiones de trabajo y hay precisamente algunas situaciones bien específicas que cada una de las regiones está planteando dentro del programa, en el ámbito de la agricultura, en la salud, en educación, en infraestructura, en turismo y principalmente en la descentralización. Nosotros hemos sido categóricos desde el punto de vista regional de que tenemos que colocar estos temas. Principalmente, a mí me tocó participar en el tema de la descentralización y que nuestro candidato, Sebastián Piñera, pueda tomar esa bandera de la regionalización para que las regiones puedan tener un desarrollo efectivo y no con el centralismo en todas las esferas. Es por eso que yo puedo señalar con absoluta seguridad que en la primera y en la segunda vuelta gana Sebastián Piñera. Eso sin lugar a duda. Además, como otra afirmación bastante categórica por todos los antecedentes que se están barajando, que ya se terminó el ciclo de la Concertación. Y lo último también como dato relevante, que los otros candidatos en la segunda vuelta no van a tener ninguna injerencia porque su votación va a ser mínima. Entonces, ya tenemos que empezar a trabajar en un gobierno, un gobierno de la Coalición por el Cambio, y eso significa trabajar con responsabilidad, con seriedad, y decirle las cosas y decirle las verdades a la gente, y no como estos gobiernos de la Concertación que le han mentido al pueblo mapuche, le han mentido al pequeño campesino, le han mentido a los estudiantes, le han mentido a los trabajadores y le han mentido a todo el mundo. Yo creo que es necesario por salud, y le hace bien a la política producirse un cambio, una alternancia en el poder. Y es eso lo que esperamos el día 13 de diciembre. De tal manera de que ojalá de estos micrófonos pueda llegar este espíritu que la campaña se pueda hacer con algunas cosas bien determinadas, con puntos de trabajo, con puntos de proyección y mirando al futuro, no mirando atrás y no descalificando a la otra persona para poder sacar algunos puntos en determinadas encuestas. De tal manera de que nosotros tenemos casi la absoluta seguridad que el próximo presidente va a ser Sebastián Piñera y va a ser un muy buen gobierno para todos los chilenos. Gracias, Mario, por esa intervención. Recuerda que estamos en Controversia y domingo 2 de agosto a través, por supuesto, de Radios Araucana y Frontera. A continuación, la opinión del diputado Eduardo Díaz del Río, candidato a senador por Araucanía Sur. Bueno, este segundo tema que hoy día debatimos en este panel es el típico que ocurre en estos años de elecciones. Los candidatos que representan a las farmacias coludidas, por decirlo de alguna manera, que están coludidos entre ellos para los temas importantes, se ponen a discutirle cera. Y se ponen a discutirle cera y se enojan y hacen el show de que están súper enojados y uno le pega un combo al otro y el otro le pega un combo de vuelta. Y al final, estimada amiga y amigo auditores, son cortinas de humo para distraer nuestra atención, para no debatir los problemas que a usted y a mí nos importan. Por eso nosotros hemos dicho que nosotros estamos por el cambio y por los grandes cambios, básicamente. Porque hoy día, en esta época de elecciones, todo el mundo habla de cambio. La gente está aburrida, tiene tremendos problemas y quiere cambios. Pero nosotros le decimos, tenga cuidado, porque no se trata de cualquier cambio, no es un cambio de maquillaje. No un cambio estético, no un cambio de marketing. Son los grandes cambios que a usted le importan. Entonces, ¿qué es lo que se han llevado discutiendo estos candidatos presidenciales durante mucho tiempo? Que si uno llegó más desubicadamente o no al funeral de X o tal persona, que si el otro, llegó después, que si los hijos, los no los hijos de tal persona, que empiezan con el tema de la píldora, la meten en la mitad del debate, y ahora se ponen a discutir sobre en forma brutal, descalificándose en lo personal. Pero yo les hago una pregunta. ¿Usted los ha visto hablando del problema del agua que tenemos en nuestra región, de esta privatización que hicieron estos grandes, de uno y otro lado, ¿eh? Aquí la Alianza y la Concertación se metió en este tema de la privatización de las aguas. Y hoy día tienen a nuestra región sin agua. Tenemos a la gente sin poder tomar, sin poder hacer proyectos de agua potable rural en alguna parte por la falta de agua, y en otras partes incluso también para regar. Entonces, ¿ese tema usted lo ha visto discutiéndolo? No, de eso no van a discutir, porque esos son grandes cambios, y nosotros queremos devolverle el agua a la gente. ¿Y por qué no van a discutir ellos? Porque estarán en uno u otro lado, pero ambos han recibido financiamiento de los que están detrás de esta privatización de las aguas. O sea, tenemos que ser muy claros en este tema. No hacen un show mediático, se ponen supuestamente a discutir estas cosas, pero los grandes intereses económicos que están hoy día concentrando la riqueza en pocas manos en Chile, pero que tienen a la clase media, a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera el empleo, por eso que el desempleo está tan destapado, la tienen fundida. Y me refiero no solo a la pequeña y mediana empresa del comercio en Temuco, Villarrica o Imperial, sino que me refiero a la pequeña y mediana empresa agrícola. Entonces, esos son los grandes temas. Otro gran tema es el tema que nosotros hemos planteado, que acá se gasta mucha plata que sale de los impuestos de cada persona que vive en los campos de las ciudades de la Araucanía y que le dan una boletita de recuerdo. Y de esos impuestos, una parte importante se va a bonificar a las grandes transnacionales forestales. Y por eso que en esta región tenemos cada vez más pino y eucalipto. Y cada vez menos agricultura, porque cuando nosotros hacemos marcha, organizamos la mesa del trigo, organizamos 18.000 campesinos para poder pedir para los agricultores un bono del trigo para poder sembrar, porque han estado caros los fertilizantes y bajos los precios de los productos. Y hay ahí colusiones en la cadena trigo harina pan, hay colusiones raras en los molinos, también como hay colusiones en la farmacia, como se coluden estos dos candidatos para pelear y polarizar la elección como para decirnos que son los únicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros planteamos que un gran cambio es que la plata que le están dando hoy día de bonificación y que sale los impuestos todos los chilenos a las grandes forestales transnacionales, se la den al agricultor para que siembre, para que se pueda quedar en los campos, porque no queremos cambiar campesinos por árboles, ni agricultores por árboles, porque además el agricultor genera empleo, genera un modo de vida espectacular. Ahí estamos hablando de un gran cambio, pero los candidatos no están hablando de eso. Están peleando por cosas que pasaron hace 27 años, el otro por allá, porque saben, a través de sus expertos comunicacionales, cómo distraer la atención. Entonces, para todo Chile aparecen como los únicos candidatos, y que se agarran a combo y que son los únicos, lo polarizan esto. Pero dígame, por favor, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el debate? No están hablando de los problemas que tenemos los chilenos. No están hablando de los problemas de la falta de agua y que cada vez va a ser peor si no se hacen cargo de esto. ¿Por qué? Porque están coludidos con los que tienen los intereses del agua. No están hablando del problema de la agricultura y de la falta de bonificación a la agricultura porque están coludidos con las grandes transnacionales forestales. Y ellos mismos inventan. De cada hecho de violencia en nuestra región lo agrandan con sus medios de comunicación, porque a ellos les conviene que el valor de la tierra baje y que estas grandes transnacionales forestales sigan comprando árboles. Y de hecho ellos mismos provocan que cada vez que hay uno de estos hechos de violencia, el índice de riesgo región, que es el que va generando que haya menos inversión en la región y menos trabajo, aumente, porque le ponen color a cada situación. Y yo tengo mis dudas de quiénes son los encapuchados. Porque generalmente en forma arbitraria le ponen el apellido de las comunidades mapuches, pero no necesariamente así. Yo creo que no es gente de la Araucanía y es gente que ha hecho un gran negocio con que la agricultura esté casi quebrada y que con eso estén comprando, con la bonificación que les pagamos todos los chilenos, extensiones de terreno para poder plantar más eucalipto y más pino. Esos son grandes cambios, devolverle el agua a la gente, que la bonificación le llegue a las personas para que ellas elijan si quieren sembrar o quieren plantar, pero no a las grandes empresas transnacionales forestales ni a las salmoneras que hace poco le dieron recursos de todos los chilenos también. Y por otro lado, que se fiscalice el buen uso de los recursos públicos, donde en materia de corrupción se han perdido tanto en municipios de un sector político que apoya a un candidato, como en los servicios públicos tipo CONADI, orígenes del otro candidato, o en el gobierno regional. Porque se pierden los recursos. ¿Y cuántos recursos dice usted que son los que se pierden? Son muchos, porque de los impuestos le van sacando a usted pluma a pluma, como una gallina, para que no duela. Pero es mucha plata. Este año son 440 mil pesos mensuales los que la ley de presupuesto, el dinero de los impuestos, le destina a cada pobre cada mes. Una familia de dos personas serían 880 mil pesos mensuales. Entonces, otro gran cambio es que haya fiscalización para que ese cullín, para que ese dinero le llegue a la gente de vuelta y no se quede en manos de güeñefe de la Alianza o de la Concertación, que a través de municipios, de un lado o de los servicios públicos, estos que yo le he nombrado, como ferrocarril, el Transantiago, que ahora se pusieron de acuerdo esto, igual que en la reforma educacional se levantaron las manos y van a financiar el Transantiago. Si eso es bueno que lo sepan todos, con plata de todos los chilenos. Y nos van a tirar dos chauchas para las regiones, para que digan que aquí también salieron recursos para las regiones. La verdad es que todo se ha gastado en esta cosa oscura que se hizo en Santiago para favorecer a las grandes transnacionales que se hicieron de la propiedad de ese medio de transporte allá, con plata pagada después las regiones. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que estos candidatos presidenciales no quieren discutir estos temas, que son los temas que a usted le importan. Ni el agua, ni los dineros que le llegan a usted de la bonificación, o los 440 mil pesos que le debieran llegar si los impuestos que le sacan de un bolsillo de verdad se le devolvieran al otro bolsillo mensualmente. Si ustedes son dos en la casa, debieran llegar los 880 mil pesos. Eso no quieren cambiarlo. Esos son los grandes cambios para los cuales yo hoy, como nuevo senador, Eduardo Díaz Herrera, como diputado, para grandes cambios, para ir a golpear la mesa con la primera mayoría para hablar de esto. Hablar de cambios de jinete, de cambios de maquillaje, qué jinete le vamos a poner arriba al caballo, qué presidente, si no somos capaces de cambiar el caballo que anda cojo. La verdad es que cuando se ponen a discutir leseras y a pelear por tonteras, lo único que uno se da cuenta es que están coludidos y hacen como que compiten. Igual como nos dimos cuenta que las farmacias estaban coludidas para fijar los precios de los medicamentos, nos damos cuenta que ocurre con los molinos en materia del trigo, y nos damos cuenta que ocurre con muchas AFP y también pasa con las ISAPRE. La colusión parece de moda. Se ponen de acuerdo las grandes grupos políticos, los candidatos, hacen el show y creen que con eso nos van a manejar la cabeza y nos vamos después a terminar cuadrando con uno con el otro cuando son lo mismo. Ese es el esquema, yo creo que esa es la interpretación que le podemos dar a estos berrinches y a estas peleas pequeñas que han tenido esta semana. Los hombres necesitan hablar. Su alma henchida de preocupaciones, molestias o alegrías aspira a expresarse. Las palabras son el vehículo del alma y permiten que los hombres se comuniquen entre sí. Controversia. El programa pionero en el debate nacional. Controversia. A través de La Primera de Chile, la radio de la frontera y del sonido de la cuarta generación, la Araucana, la frecuencia modulada del sur, los líderes de opinión de la región de la Araucanía orientan y dialogan sobre situaciones y problemas que preocupan a los chilenos. Controversia, un programa regional, chileno y popular, al servicio de toda la verdad. Gracias.